18 minutos pasan sobre las 12 del mediodía, así que comenzamos ya muy rápidamente con nuestro espacio, ya saben, Cosa de Todos, un apartado en el que son ustedes los grandes protagonistas, porque pueden dejar sus preguntas, sugerencias, interrogantes a los diferentes representantes municipales que nos acompañan en el turno de intervención, como saben, en ese espacio. Las diferentes vías de contacto con nosotros que están a su disposición, lo comentábamos en el arranque de la mañana, hoy también le decíamos en el inicio de nuestro programa que dentro de esa ronda de participaciones, hoy turno para el equipo municipal de gobierno y en concreto está ya aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con el repaso a numerosas novedades en el ámbito de la gestión municipal. Vamos a ir abordando todas esas cuestiones en la primera parte y, bueno, pues en cuanto veamos que se van acumulando un gran número de preguntas de los oyentes, iremos con ello en esa segunda mitad del espacio. Recordamos, en el WhatsApp, por ejemplo, vía WhatsApp a través del teléfono 607-48-87-75, 607-48-87-75 es el teléfono que pueden utilizar muy cómodamente para enviarnos sus preguntas, los propios teléfonos, ya saben, de la radio, también vía correo electrónico, las redes sociales, cualquiera de esas vías, nosotros estamos por aquí atentos para ir acumulando cada una de esas cuestiones, que puede que alguna giren en torno, por ejemplo, a temas que vamos a abordar durante los próximos minutos, porque nos vamos a referir a, ya decimos, novedades, que por ejemplo, bueno, pues vamos a comenzar en concreto, más que nada con una especie de balance, ¿no, Isabel? De lo que fueron actividades muy destacadas el pasado fin de semana, por cierto. Así es, Juan Carlos. Creía que, aprovechando que venía hoy a Radio Ubrique, él también darle un poco de aliento a la hermandad, a nuestro Padre Jesús Nazareno, porque todos sabemos que se vuelcan todos los años en organizar esas jornadas por la integración, que normalmente se superan en cuanto a las conferencias que traen en torno a las mismas. Y es verdad que la primera de ellas pues no se pudo celebrar y por tanto estaban también un poco, entre comillas, cabizbajo. Y creo que los que estuvimos la semana pasada con Paco Lobatón, con la conferencia de desaparecidos, fue una jornada, yo diría que magistral, donde Paco, además con sus raíces también, ¿no?, ubriqueña, hace que estuviera cómodo y comunicativo de una manera muy cercana. Pues todos sabemos que es un profesional que además en el ámbito de la investigación ha sido referencia a través de, especialmente del programa que estuvo primero siendo presentador y luego dirigiendo de quién sabe dónde. Y que actualmente es el presidente de la Fundación Quién Sabe Dónde Global, que se dedica pues a plantear tanto a las instituciones las necesidades que se tienen para poder hacer búsquedas efectivas, ¿no?, en torno a las personas desaparecidas. Y es cierto que los datos que puse sobre la mesa son, bueno, todos nos quedamos sin palabras porque reflejan, ¿no?, el sufrimiento de todas esas familias y amigos que pierden las noticias, ¿no?, o el contacto de personas y que luego nunca más se supo de ellas. Puso un gran número de ejemplos en los que, aun el paso de los años, hacen que esos familiares y amigos pues sigan con la esperanza de tener alguna noticia sobre las personas desaparecidas. Y es verdad que fue una conferencia muy completa, que reflejó también el compromiso de Paco, especialmente como presidente de esta fundación, y el trabajo que hacen, que además también compartió con nosotros pues esas novedades de que el ministro del Interior, Zoido, pues también se había comprometido a seguir trabajando y por tanto poner en marcha el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que quieras o no debe de dar respuesta a esos casos que se producen en España. Y por ir terminando sobre el asunto, si no me falla la memoria, son 5 personas en España las que desaparecen durante el día y que nunca más se supo de ellas, ¿no? No, ya nos estuvo explicando que fueron en el 2016 21.000 denuncias las que se pusieron de desapariciones, que es verdad que el 90 o 95% se resuelven, pero claro, ante 21.000 denuncias, esa horquilla del 5 o 10% que no tienen respuesta, pues son 2.000 y pico personas en España que no se sabe qué ocurrió con ellas, ¿no? Estuvo hablando también de, como no puede ser de otra manera, del tratamiento mediático, de según los casos, pues esos atractivos, ¿no? De también las líneas amarillas que, bueno, pues que hacen que tengan más presencia en los distintos medios de comunicación, y hablaba de la implicación y sobre todo de la necesaria coordinación de las primeras horas, que son fundamentales para buscar qué ocurrió y las primeras pistas, ¿no? En las que desaparece una persona. En definitiva, quiero felicitar a la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno por esa magnífica organización de las Jornadas por la Integración con Paco Lobatón. Felicitarlo también a él personalmente y por el trato también humano que tuvo, y pudimos disfrutar, la verdad, que de un buen rato. Y luego el sábado pues nos íbamos también a otro aspecto, también en este, yo diría que solidario también, porque todo lo que sea compartir talento al final tiene una línea, ¿no?, de solidaridad, porque estamos hablando de un acto cultural de la asociación Cineando, que como sabemos es una asociación que se dedica a, bueno, pues al análisis y a la visualización de películas, para luego ser entre sus socios y cualquier persona que quiera ir a acompañarlos los viernes, que es cuando ven ellos las películas. Y esta vez pues organizaron el concierto de un pianista de 18 años, que además su padre es natural de Ubrique, de los Caballeros Reguera, y fue magistral. Es decir, ver a un chaval de 18 años tocando esas piezas que dentro de mi desconocimiento parecían más que complicadas, y disfrutamos muchísimo de ese talento tan especial que tiene el chaval, que además ya Antonio Gutiérrez, como presidente de la asociación, pues estuvo explicando también que había sido seleccionado para, pues bueno, para tocar ante la reina Leticia, y dentro de un elenco de posibles candidatos, y fue elegido él, que es natural de Algeciras, y pudimos disfrutarlo muy mucho, con el compromiso también de poder verlo más adelante, a ver si podemos traerlo en otra ocasión para que de nuevo los ubriqueños y ubriqueñas puedan disfrutar de este talento, que además de teloneros fueron tres ubriqueños, tres en la carretera, que se llama el grupo, y claro, viendo la conexión entre quien organizaba este concierto, que era la Asociación Cineando, pues hicieron varias versiones de distintas canciones de película, y fue, la verdad, que tengo que felicitar a la asociación, porque fue una jornada fantástica donde disfrutamos de la música en mayúscula, en excelencia, y por tanto yo quería también felicitar cuando la gente se deja su tiempo en organizar determinadas actividades, y que creo que tienen también ese derecho y nosotros la obligación de reconocer ese trabajo, y por tanto quería felicitar a estas dos asociaciones, bueno, a la hermandad y a la asociación, por la organización de estos actos durante el fin de semana. Contribuyendo, ¿no?, a la agenda de cita, precisamente mañana Cineando, que tiene la presentación del libro de José Manuel Benítez Ariza, colabora en la presentación de, como decimos, de este libro en nuestra localidad. Eso dentro de lo que fue el pasado fin de semana, nos quedamos con distintas cuestiones de actualidad, entre lo más reciente, por ejemplo, ayer mismo, ¿no?, comentamos la visita del delegado municipal, delegado provincial, territorial de Medio Ambiente, visitas de las obras del Punto Limpio que se están desarrollando, anexas a lo que son las nuevas instalaciones también de Básica, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, todos los ubriqueños y ubriqueñas sabemos que se están desarrollando estas obras, a lo mejor alguno todavía no conocía a qué se deben, aunque tenemos allí el cartel anunciador y demás, pero bueno, ya en la parcela trasera de donde estaba ubicado el líder, pues se están construyendo las nuevas instalaciones de Básica y también el Punto Limpio que está ejecutando la Consejería de Medio Ambiente en Ubrique. Y ayer el delegado, como tú bien dices, pues vino a visitar ese inicio de obra, a presentarnos también en detalle lo que son las características del propio proyecto, y pudimos, por supuesto, pues no solo conocer en detalle lo que es el Punto Limpio, que viene a reforzar, pues yo diría que la concienciación de Ubrique en cuanto a la importancia del reciclaje y la reutilización de los residuos, sino que también a contribuir, pues, que en aquel entorno, junto a las zonas industriales, pues se vaya a ubicar, en definitiva, un complejo ambiental que va a tener, por un lado, pues todo el servicio de la empresa que presta ahora mismo lo que es los servicios de limpieza y de parques y jardines y recogida de residuos, junto a este punto limpio, que para los oyentes sepan es un sitio donde vamos a poder llevar todos esos residuos que no sabemos a veces qué hacer con ellos, como los electrónicos, también los electrodomésticos, los muebles, enseres, escombros, pequeños escombros, pues vamos a tener un lugar donde vamos a poder ir con nuestro vehículo y dejarlos allí, porque muchas veces es verdad que en nuestros hogares tenemos residuos que no sabemos qué hacer con ellos, porque no están para echarlos los contenedores de basura ordinarios o habituales, y por tanto, pues Ubrique necesita, porque yo creo que nuestra concienciación va muy por encima en la media de la comarca y de la provincia, y es un servicio que faltaba en Ubrique y que, por tanto, pues va a venir a reforzar, a seguir trabajando en la necesaria línea de la sostenibilidad ambiental y del compromiso con nuestro entorno, que, como ayer también decía en presencia del delegado, pues no podemos olvidar nunca que Ubrique está entre dos parques y, por tanto, tenemos que ir siempre un poco más a la vanguardia que cualquier otro municipio, ¿no? Además, la ubicación, ¿no? La verdad es que ha venido muy bien esa ubicación, evidentemente, imagino que elegida también, por el entorno entre los dos polígonos y, por tanto, por todo el tema de residuos que algunas industrias pues también generan, ¿no? Así es. Yo creo que está en un sitio ideal donde no va a haber molestia a la vivienda, a la residencia, y está en una, como tú bien dices, en un centro neurálgico donde también la producción de residuos especiales pues se produce y, por tanto, van a tener facilidad a la hora de dejarlo. Dentro del capítulo medioambiental, convocada para la próxima semana, convocado el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ¿no? Así es, ya anunciábamos tiempo atrás pues que estábamos a expensas de convocar este Consejo de Medio Ambiente para, entre otras cuestiones, presentar la campaña de concienciación de recogida de heces, que ya el concejal delegado de Medio Ambiente pues tiene prevista y tiene planificada, y queremos ponerla en conocimiento de los distintos miembros del Consejo pues para mejorarla en caso de que haya alguna propuesta y al menos para su conocimiento, ¿no? Que ya cuando tengamos ese Consejo de Medio Ambiente, yo creo que deberá de venir el concejal y explicarlo a los ciudadanos y ciudadanas qué es lo que vamos a hacer con respecto al intento de ir promoviendo que aquellas personas que son más incívicas y que no cumplen con su obligación de recogida de las heces de sus animales, pues al final lo hagan, ¿no? Un tema que no sé si saldrá hoy, pero casi. Casi con casi toda siempre, seguridad. De hecho, están diciendo que sí, están llegando también. Pues sobre seguridad. Un tema que es habitual. Normal. Es muy molesto, ¿eh? Juan Carlos, todos sabemos que. Yo insisto en que el número. Superamos los 2.000 perros, ¿eh? Que hay en Ubrique y solo son unos cuantos. Pero es verdad que. Para esa cantidad de más, exactamente. Que... Pero es verdad que los que no cumplen con esa obligación generan una molestia a todos los vecinos y vecinas, a los turistas, de una considerable envergadura. Ese va a ser uno de los temas, no sé si hay más cuestiones también dentro de. Sí, nosotros además, como estuve hablando con el concejal de Medio Ambiente, tenemos también varias asociaciones que, bueno, hay una especialmente que es menos conocida, Zarpita, por su nueva creación. Él ya ha tenido el contacto con ellos, tienen proyectos en el municipio muy interesantes, están haciendo una labor, la verdad, que encomiable. Yo lo estoy siguiendo por redes sociales y todo lo que es el apadrinamiento, ¿no?, de animales abandonados, pues creo que es de aplaudir y lo están haciendo bastante bien. Y entonces queremos que en este Consejo de Medio Ambiente, pues esta asociación, Zarpita, pues se presente también a todos los miembros del Consejo los proyectos que tienen previsto o que les gustaría desarrollar en la localidad. Alguno ya el concejal lo tiene visto para poder presentar algún tipo de cooperación municipal, y otros pues quedarán ahí pendientes de seguir trabajando, ¿no? Y ahí luego también vamos a llevar un punto de presentación de la Asociación de Vecinos Río Ubrique, porque esta asociación, que aunque tiene el término vecino, es verdad que es una asociación de carácter ambiental, porque son personas que colindan con el río en la parte no urbana y que tienen una relación importante con la naturaleza, con el dominio hidráulico y con la parte ambiental, y ya pues van a empezar, se van a incorporar como miembros de este Consejo de Medio Ambiente, y queremos que también la asociación pues tenga, al incorporarse al Consejo, una presentación para que ellos puedan explicar cuáles son también los proyectos que tienen previsto plantear y desarrollar en Ubrique. Y ya también, como es lógico, pues presentaremos un punto de, bueno, de informe o de explicaciones de las líneas y actuaciones fundamentales que hemos estado haciendo desde el Ayuntamiento, pues lo que hemos comentado, lo del punto limpio, en fin, determinadas cuestiones que creemos que también deben ser conocidas por los miembros del Consejo de Medio Ambiente. Y luego también pues tendremos que ir dentro de unos meses a convocar otras sesiones para tratar otros asuntos, porque es verdad que Ubrique tiene temas y desde el Ayuntamiento queremos promover, ¿no?, y determinados asuntos que se van a ver en este Consejo de Medio Ambiente. Hablando de convocatorias, mañana pleno municipal extraordinario, ¿no? Mañana pleno extraordinario, porque la Diputación ya aprobaba en su pleno provincial los planes de cooperación para los dos municipios menores de 20.000 y las entidades locales autónomas, y tenemos ahora que desde los ayuntamientos aprobar la adhesión a este plan de cooperación local, y mañana teníamos que hacerlo 10 días, creo recordar, desde que se publicara en el boletín provincial, y lo vamos a tener mañana para poder pues adherirnos, ¿no?, al plan de cooperación, que recuerdo que para Ubrique estamos hablando de algo más de 185.000 euros, y son contratos que se van a generar en nuestra localidad para distintas actuaciones, contratos de 2 meses de duración la mayoría, y que ya también daremos detalle a través del concejal de Urbanismo y de Vías y Obras, pues de aquellas actuaciones que vamos a desarrollar desde el Ayuntamiento con estos más de 185.000 euros, que es de agradecer, que es el tercer plan de cooperación, que son recursos que van directamente a intentar de generar o de quitar a algunas personas de la lista del paro de manera desgraciadamente transitoria y provisional, pero que le va a suponer un aliento, como decimos, durante 2 meses, pues a una cuarentena de personas, que nos parece muy destacable, ¿no? Que se unen, por cierto, ¿no?, digo, porque hablábamos con Trinidad Jaén, por ejemplo, con la delegada municipal de Hacienda, en diferentes áreas, de lo que es la puesta en marcha de los planes de empleo en estos días. 33 personas que han comenzado a trabajar a través de esos planes de empleo, ¿no? Así es, Juan Carlos. El lunes ya se incorporaban en un principio estas 33 personas. Recuerdo que los planes extraordinarios, el total de beneficiarios son 72 contratos durante 6 meses, y hemos empezado por estas 33 y hemos dejado lo que son las actuaciones en calle, especialmente de refuerzo de limpieza, de obra. La hemos dejado para un poco más adelante porque tenemos pendiente también, que esperamos comenzar la semana que viene, el plan de inclusión social. Entonces, es cierto que se nos, como tú bien estabas indicando, es un volumen importante de mano de obra la que se incorpora al ayuntamiento. Estamos intentando de planificarlo un poco para que tampoco nos pisemos ni nos estorbemos a la hora de desarrollar las actuaciones previstas. El lunes, estas 33 personas, pues pude darle la bienvenida al ayuntamiento y explicarle un poco, pues bueno, a qué atiende también estas contrataciones, que recuerdo que son subvenciones que vienen de la Junta de Andalucía, con unas características propias que tenemos que cumplir los ayuntamientos, con la jornada, la duración del contrato, los salarios que hay que abonar. Y bueno, yo creo que nosotros como ayuntamiento hicimos un trabajo previo importante, que fue el de, a través de los inscritos en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo, ver que lo que había de demandantes para saber qué acciones solicitar a través de estos planes extraordinarios, para intentar casar lo que son las necesidades del municipio con lo que son las propias necesidades del desempleado, es decir, no pedir aquellos puestos que al final tuviéramos que tirar de gente de fuera, por mucho interés que tuviéramos en el municipio. Es cierto que alguna desagradable sorpresa nos hemos llevado, porque desde que diseñáramos estas actuaciones, que quiero recordar fue en febrero, marzo de 2016, cuando lo solicitamos, y se nos ha dado los planes extraordinarios de empleo recientemente, y es verdad que categorías que había demandantes de Ubrique, pues ahora no había. Espero y deseo que es porque hayan encontrado un puesto de trabajo y que estén incorporados al mercado laboral y no porque se les haya pasado el sellar y demás, ¿no? Así que, bueno, nosotros muy contentos de intentar cazar, porque yo creo que al final al ayuntamiento le viene muy bien el poder contar con esta gente que yo estoy convencida que va a ser muy válida. La mayoría de ellos vienen con unas ganas tremendas. Hablamos de personas que llevan una larga, ¿no?, temporada en el desempleo y también, que me parece más que importante, jóvenes que están preparados y formados y van a contar en el ayuntamiento con su primera experiencia laboral y vienen con unas ganas tremendas de aprender y de poner toda su capacidad a favor del pueblo de Ubrique, que es lo que vamos a aprovechar en el ayuntamiento. Pero me quedo también, como le decía, a los tutores municipales de todos ellos, que es muy importante que ellos también estén cómodos y que, como le decía también en la bienvenida, que no se queden con ninguna duda, que aprovechen la oportunidad de trabajar mano a mano, ¿no?, con personas que llevan y conocen la administración local y el ayuntamiento de una experiencia sobrada y que aprovechen esa oportunidad para empaparse de todo lo que les sea posible, ¿no? Así que contentos y ya dentro de poco podremos ir valorando un poco toda y cada una de las actuaciones que tenemos contempladas en estos planes de empleo. Hablando de actuaciones, por ejemplo, que se están desarrollando ahora mismo, limpieza de los márgenes del río, ¿no? Así es, estamos ahora con la limpieza de los márgenes del río. Esta mañana, bueno, pues ya he podido ver algunos de los trabajos y la verdad que tenemos que hacerlos antes de mayo aproximadamente, de poder tenerlo en condiciones. Y bueno, ahí estamos, que yo creo que todos los vecinos que den el paseo por el río van a poder ir viendo estos extraordinarios trabajos. También estamos en el Algarrobá con la vista puesta en la Tortilla, que ya está ahí el pistoletazo de salida de nuestro carnaval, y la Jamoná, y estamos también adesentando pues la parte del Algarrobá. Antonio Vega ya le dimos también en su momento un repasito curioso a la plaza y demás, con lo cual no necesita tanto trabajo. Y el Algarrobá, pues también queríamos y hemos estado viendo con Básica el poder tener a punto lo que es también bueno, pues toda la zona de allí de la asociación de vecinos y tenerlo en condiciones, ¿no?, para el disfrute de nuestros carnavales. Que animar a todo el mundo, que al mal tiempo buena cara, que es posible que llueva exactamente un poco, pero bueno, que sé que los ubriqueños tampoco nos venimos atrás ante esas condiciones climatológicas, ¿no? Al final dependerá, ¿no? Porque hay veces que se dan previsiones de agua y no, toquemos madera, esperemos que no, bueno, esta vez no sea lo contrario. Y bueno, pues de todas formas, como decía, ¿no?, con mal tiempo o buen tiempo, seguro que muchísimas personas están en esa primera fiesta gastronómica. Y algún apunte más, por ejemplo, novedoso, y hablando de turismo, hay que destacar la promoción turística de Ubrique con varias páginas en un reciente número de una importante revista turística, ¿no?, de la provincia. Así es, Línea 6, que es una revista especializada en el turismo, ha sacado ahora la guía de recursos turísticos en la provincia, y es verdad que Ubrique tiene una presencia importante. Me parece recordar que son 4 páginas las que tenemos en esta edición especializada. Es una revista, además, muy bien montada, de una calidad extraordinaria, todos los contenidos y también las imágenes del mismo. Y bueno, yo creo que está ahí. Creo que junto a Chiclana somos el municipio con mayor número de páginas y bueno, viene a refrendar, ¿no?, un poco pues todo lo que tiene Ubrique para ofrecer al turismo, que sabemos que es una revista que siguen muchas personas del mundo del turismo y que por tanto puede ser un reclamo importante de que Ubrique está ahí, y creo que era importante también pues resaltar esa presencia, igual que en alguna que otra ocasión nos hemos quedado fuera a lo mejor de otras ediciones, pero ahí estamos y con una presencia muy destacada. Y pasando al ámbito turístico, al educativo, bueno, pues una campaña de educación vial que se pone en marcha la próxima semana, me comentaba, ¿verdad? Así es. En los centros educativos. Ahí la concejala de educación, de policía y tráfico, y además de la infancia, pues ha estado coordinando con unos cuantos policías, gente que están implicados en esta educación vial. Tenemos que agradecer que, bueno, pues que ellos hacen todo el material necesario para esta campaña y por tanto reconocer y darles agradecimiento por la implicación que supone el transmitir pues y dar difusión, ¿no?, a estas normas viales, que los pequeños pues de una manera, como no puede ser de otra manera, adaptada al público al que va dirigido, pero que es bueno que ya vayan identificando para poder moverse bien luego en las calles de Ubrique y saber lo que es tu paso de peatones, cuándo puedes o no, en fin, y ya tenemos esa campaña diseñada que cerraba la concejala y empieza el lunes 13 y va a estar en todos los centros educativos. Creo que faltaba la fecha de Ramón Crosa, pero ya todos los demás centros educativos tienen los días cerrados y ya empezarán a ir a los centros y a ir concienciando, exponiendo pues esta campaña tan necesaria también, la educación vial, que a veces yo creo que también los adultos deberíamos de hacer repasar. Una, sí, hacer un repasito de las velocidades, de, en fin, de las preferencias, porque a veces vemos cosas que... Pero bueno, poco a poco y la verdad que encantada de poder trabajar con los centros educativos y con la policía pues en estas cuestiones, ¿no? Que al final son convivencia de peatones y vehículos muy importantes en los municipios. Son, por tanto, varios agentes que se van a desplazar por los diferentes centros educativos, ¿no? Así es. Bueno, pues eso dentro de esta campaña que se pone en marcha la próxima semana, este próximo lunes ya. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes. Han ido llegando en un buen número, tenemos por aquí ya una buena acumulación, así que vamos de lleno ya con esas interrogantes por parte de nuestros oyentes, que agradecemos ya, desde luego, lo rápido que, bueno, pues nos han ido enviando todas esas preguntas. Por ejemplo, nos dice un oyente, o habla sobre el estado en el que se encuentra el acerado de la avenida de Corte, donde hay que tener mucho cuidado si vas andando para no tropezar, o si vas con carrito de bebé. Como ha sido su caso, señala, intentar saltarlo porque si no la rueda choca y el carrito de bebé te hace el caballito. La verdad es que ha mandado una foto esta persona y de ahí, bueno, pues que nos comentaba todo esto sobre acerado en la avenida de Cortes. Una foto muy cercana, la verdad es que tampoco se puede ver exactamente, pero bueno, uno de los puntos del acerado, por tanto, señala de la avenida de Cortes. Yo lo voy a ver. De todas formas, recordad que nosotros ya pusimos en funcionamiento la cuadrilla de mantenimiento urbano, que trata de estos pequeños desperfectos, de falta de adoquín, en fin, de lo que son corrigiendo en unas horas o en unos días. Se hace normalmente por parte, igual que se hace con la luz o con el agua, y lo voy a incorporar y a dar conocimiento, que por si no tuvieran previsto esta actuación, pues hacerlo, esperemos que pronto, vamos. Comentaba Trinidad Jaén, por cierto, en estos días, que además el ayuntamiento no está realizando un listado junto a la colaboración de Discubric por temas como esto, por ejemplo, del lugar donde pueda haber dificultades, barreras arquitectónicas, y se va a intentar aprovechar además a través de los planes de empleo de ir acometiendo este tipo de obras, ¿no? Así es, nosotros, bueno, Ubrique ya se adherió, no recuerdo el mes en el que lo llevamos a pleno, para adherirnos a la red, ¿no?, de accesibilidad, porque creemos que es muy importante la implicación del ayuntamiento en eliminar las barreras arquitectónicas que hay en el municipio para las personas con discapacidad y también para las personas que pues llevan su carro de la compra o llevan carritos de niños, y a través de el contacto y las reuniones que ha mantenido el concejal de urbanismo, vías y obras, con la asociación Discubri y su presidente Manolo, pues han estado viendo esos puntos negros más destacados, porque además es increíble, ¿eh? Manolo, como es normal, apuntaba cosas que son muy fáciles de corregir, que es un mundo para el que la sufre en el día a día, pero que a lo mejor cualquiera no nos damos cuenta porque no tenemos, claro, esa necesidad de espacio, esa limitación, y la verdad que ha hecho, en eso hay que reconocer un trabajo importante, y ya se va a tener un plan de dentro de lo que es en estos próximos meses de ir eliminando estas barreras, que como decimos no estamos hablando de cuestiones importantes, que también las hay, pero estamos hablando de pequeñas correcciones que pueden facilitar el día a día de muchas personas, ¿eh? Y que al final lo vemos afectado casi o afortunadamente todos, digamos, porque que lleguemos a mayores, ¿no? Cuando seamos mayores o en etapas en que tenemos que llevar carritos también de bebé, es cuando nos damos cuenta. Así es, Juan Carlos. Al final, al cabo, las barreras están para todo. De una u otra manera, tú lo dices, lo estás diciendo perfectamente, vamos. Una pregunta de o una referencia de una oyente desde La Nueva Vega. Se queja de que dentro de lo que son las degustaciones de este fin de semana no has hecho referencia a La Nueva Vega, lo que es la carne en salsa de La Nueva Vega. Vaya, perdona, que me perdone la Nueva Vega. Es verdad que el domingo está también la carne en zarza, pero tengo que decirle que es porque me enteraba prácticamente ayer del cambio que había, porque creo recordar que tenían previsto una caracolá para más adelante, luego, en fin, ya ayer me puso el concejal de festejo al tanto, y es cierto, se me ha pasado, y hace bien en recordarlo que el domingo al mediodía pues se podrá disfrutar de carne en zarza, en la nave además allí de los Moneas. Porque, bueno, con las previsiones del tiempo, ellos han pensado que es mejor ofrecer un sitio donde la gente se pueda refugiar y el domingo pues también estará allí la asociación que viene con fuerza pues organizando esta fiesta gastronómica en torno al carnaval. Hablando dentro del plano laboral, un oyente pregunta por el puesto de trabajo de ordenanza del hogar del pensionista, si pertenece a la bolsa de trabajo. No, que yo recuerde no. Lo pone el ayuntamiento, ahora mismo no es un puesto vacante, pero bueno, nosotros como tal no está recogido en la bolsa de trabajo, como sabe o si no lo recuerdo, en las categorías de con personas con discapacidad, que normalmente la reserva que hacemos para estos puestos, está incluido el yacimiento, está incluido el parque, la escuela de música, y no está incluido el centro de día porque hay una relativa estabilidad de las personas que estaban. En el momento en el que se quede libre, tengamos una baja o una vacante, pues ya veremos a qué procedimiento acudimos, ¿no? El tema que señalamos anteriormente, casi todas las semanas tenemos alguna referencia a los excrementos caninos. Una oyente comenta sentirse cansada del problema de los excrementos caninos, preguntaba si no se puede hacer nada. Yo me uno a su cansancio. Además, yo no sé, en estos días hay mucha gente que me lo ha comentado, además que las redes sociales está bastante activa con este asunto. Yo creo que también eso de responsabilizarnos a los demás, al ayuntamiento, a la alcaldesa, que también siempre podremos hacer algo más, y para eso vamos a presentar la semana que viene la campaña de concienciación. Pero es que son temas muy complicados y yo creo que cuando se explican y la gente lo entiende, complicados porque la mayoría o hay una parte importante que te dice, bueno, si la policía multara seguro que del tirón se correría la voz y serviría para corregir, pudiera ser, pero es que no es tan fácil que un policía coja a un perro haciendo sus necesidades junto al dueño y poder, no es tan fácil. Y si no, muchas veces a lo mejor hemos visto o hemos vivido uno de esos casos y no hay alrededor un agente de la policía y ahora llama y claro, luego cómo se localiza, que es algo complicado, ¿no? Pero es cierto que se tiene que, y ese es el sentir que tiene esta campaña, que se tiene que trabajar, que hay que ahondar en esa necesaria colaboración por parte de todos para tener nuestro municipio limpio y que no haya esas molestias, porque también muchas veces a lo mejor los excrementos están bajo una ventana de una cocina de una familia, en fin, y es verdad que es muy desagradable. Entonces vamos a intentar de poner nuestro granito de arena, pero que ojalá pudiera ir yo, de verdad, que si yo pudiera cogerlos particularmente y tomar alguna medida, pues encantada, porque es que no, yo también estás todo el día dándole vuelta a algo que es muy difícil porque depende de la actitud personal y particular de la gente. Entonces hay que trabajarlo y hay que ahondar y vamos a intentar de coger a gente para que podamos sancionar y a ver si sirve de freno a estas actitudes, pero que es muy complicado, que no es fácil porque... Claro, y los que llaman la atención son los que precisamente no cumplen con su responsabilidad, porque nos comentaba ese dato anteriormente, ¿no? Más de 2.000 perros censados en nuestra localidad, así que hay muchísimas personas que cumplen todos los días. Y además, Juan Carlos, consuelo de muchos, consuelo de tonto, pero es verdad que si fuera un problema en Ubrique, pues tú dirías algo falla en Ubrique, pero es que por desgracia, y si no todos lo haremos, cuando voy por ahí estoy muy atenta a los excrementos de los perros y por desgracia es un problema muy extendido en la mayoría de los municipios, que no significa que no haya que trabajarlo, reitero que hay que trabajarlo y poner los instrumentos y hacer aquello que creamos que pueda mejorar, pero que terminar con el problema es algo más difícil de lo que a priori se pueda uno pensar, ¿no? Nos quedamos con empleo, con los planes de empleo. En el plan de empleo más 30, dice un oyente, ¿no hay algunas plazas para discapacitados? Sí, yo creo que tenemos contemplado, lo estuve hablando cuando lo mandamos a la Junta y se tomaron varias modificaciones para incluir. Lo que pasa es que no recuerdo yo las categorías. Sí, pero sí las hay para cumplir con el porcentaje de discapacidad. De otra parte, cuestión que nos envían desde la zona de calle Jazmín, Caldereto, dice Quería preguntar a la señora alcaldesa si ya han pasado a ver la vegetación de la calle Jazmín justo debajo del caldereto, porque además de toda la hojarasca y suciedad que cae en los patios traseros de esa calle, hay también un algarrobo, propiedad del ayuntamiento, que está seco y cualquier día caerá con el posible daño material o humano. Yo le he dado varias instrucciones ya al servicio de parques y jardines que dieran un repaso a la calle Jazmín en cuanto se, vamos, y a toda esa zona, en cuanto se pudiera. Es verdad que no estoy haciendo un seguimiento de aquello que uno da instrucciones, pero me interesaré exactamente por el estado de este algarrobo y si está en un peligro de caída. Desde luego tenemos que intervenir el ayuntamiento si además es parte municipal, ¿no? Hablando de residuos, por ejemplo, un vecino se refiere a los contenedores soterrados de los callejones. Comenta que hay una fábrica de marroquinería en los aledaños que vacía sus restos de marroquinería en esos contenedores, con lo que estos se llenan todos los días de residuos y no cabe la basura del resto de ciudadanos, y pide que se tenga en cuenta esta problemática. Pues no tengo conocimiento por el servicio de esa problemática. No significa que no exista, ¿eh? Lo agradezco por ponerlo en conocimiento y me voy a interesar qué es lo que está ocurriendo. Que ya digo que, hombre, porque yo con el gerente de Básica cada cierto tiempo despachamos y vemos los problemas, los puntos negros, en fin, las cuestiones que tenemos que ir trabajando en Ubrique, y no me ha hablado de ese asunto, pero yo me voy a interesar, porque si esta persona lo dice es porque será vecino de la zona y tendrá ese problema, que a lo mejor ni siquiera, bueno, por lo menos de mi parte, la empresa sí deberá de tener conocimiento a la hora de la retirada de los residuos, pero voy a mirarlo, ¿vale? De todas formas, la fábrica, los restos de marroquinería tienen su propio contenedor y por tanto deben de respetar esas circunstancias. Sí, ¿eh? No deberían de echarlo ahí, pero entonces es fácil, si se está produciendo ese vertido, lo que habrá que ponerse en contacto con la fábrica y ver qué está ocurriendo, ¿no? Pregunta que señala, ¿por qué cuando se hace una prueba deportiva se señala el itinerario con pintura indeleble que permanece años, cuando se puede señalar con cintas adhesivas o pintura que se quite con agua? Esto dice que ya lo ha manifestado a varios concejales. Pero no, estoy intentando recordar a qué pintura se refiere, porque yo no recuerdo ahora mismo que hubiera que esté pintado en la... Pero es verdad que a veces los organizadores utilizan, bueno, pues... Habla de alguna iniciativa deportiva pues utilizan flechas para indicaciones, pero... Intentamos evitar, la verdad, desde el ayuntamiento siempre se dan instrucciones, pero es cierto que a lo mejor a la hora de señalizar y organizar, pues puede ser que se nos escape o la propia entidad o asociación... Pero no es lo habitual, reitero, porque suele ser con pintura que se puede retirar con facilidad y que se elimina pronto, pero bueno, estoy con él, con esta persona que manifiesta esta posible molestia, porque lo que no queremos cubrir es que se quede señalizado cuando terminan las pruebas deportivas, ¿no? No tiene sentido, y cuando hay sistemas, desde luego, de señalización que evitan estas molestias y queda, además, desde un punto de vista de la estética, bastante feo. Más con el problema que da la pintura para que se queden, digo, por ejemplo, con los pasos de peatones, ¿no? Que está... Totalmente cierto. Bueno, pues te refería anteriormente al Lidl, porque hablamos del punto limpio que se está llevando a cabo, que se han iniciado las obras. Dice un oyente, aunque el Lidl sea privado, que si ellos, se refiere que si el ayuntamiento no puede llegar a un acuerdo para que allí se monte algo. No, yo me encantaría, mira, llegar a acuerdo por parte del ayuntamiento en parcelas privadas, que el ayuntamiento le pague lo que el privado pide, y no me acuerdo bien, y no voy a exagerar, pero el importe que pide el propietario de aquella parcela, de aquella instalación, es un precio considerable, porque yo sé que ha habido conversaciones entre otros privados y los precios que está barajando pues son bastante altos. No hay manera, nosotros lo único que podemos hacer del ayuntamiento es que cuando venga un proyecto empresarial que quisiera ubicarse allí, pues facilitar todo lo que es la tramitación administrativa, en fin, valorar todo lo que esté en nuestra mano, pero en las cuestiones económicas nosotros ahí no podemos, por desgracia, no podemos intervenir. De hecho, cada cierto tiempo se escuchan rumores siempre sobre la posibilidad de, pero por ahora no. Sí, y desde que se fueron, yo conozco dos intentos seguros, porque han estado comentándome, han estado conmigo, pero claro, es que... no salen las cuentas al que tiene la pretensión de montar, y el privado, o mejor dicho, el propietario, no tiene, cree que no debe de bajar de sus condiciones y sus términos, y claro, llegamos a un bucle sin salida, por desgracia. Pues hablando que está cerrado, siempre sería mejor abierto, ¿no? Hablando de aquella zona, la nueva Vega, ¿para cuándo el cambio de circulación? Dice un oyente. Cambio de circulación. Pues nosotros, que yo sepa, no tenemos previsto ningún cambio de circulación. Lo que sí tenemos en mente, que la concejal quería ver con tráfico, era ver la mejora de alguna posibilidad para hacernos con más aparcamiento. Pero lo que es cambio de circulación, a lo mejor... No señala ninguna calle en concreto, habla de la zona. Hubo varias peticiones, me acuerdo, en el tiempo... de algún cambio de de sentido, ¿no? A lo mejor en alguna calle, pero no señala nada más, la verdad es que no precisa. Además, allí la mayoría de las calles tienen doble sentido, quitando una de las principales, que ya hace bastantes años que se puso en único sentido, y no hay, que yo conozca, petición al respecto. Y es verdad que sí he hablado alguna vez aquí en los micrófonos de Radio Ubrique, que queremos evaluar la situación de allí para ver si tenemos que limitar alguna de las calles a un único sentido para aprovechar los márgenes para mayor número de aparcamientos. Pero es algo que estamos estudiando, que se está analizando y que entiendo que es de iniciativa municipal y no que haya una demanda pendiente de respuesta. Nueva cuestión, nueva pregunta sobre el tema de los excrementos caninos. Bueno, pues su queja de una persona que dice que vive en la calle Guadillargo, y bueno, pues que dice que hay varios vecinos por la zona que tienen perros y lo dejan suelto para que hagan sus necesidades. Esta es otra. Y bueno, que están hartos, y un poco la forma de enviarnos la cuestión para que se enteren. Y bueno, mostrar su indignación en ese sentido. La verdad es que sí. Además, mira, yo conozco a gente que tiene perros y me lo dicen, que los perros se educan, que pueden incluso hacer sus necesidades en casa, facilitar lo que es también para el dueño, ¿no? Pues toda lo que es la recogida de las heces, pero bueno, es que hay gente que tiene esa mala costumbre, abre la puerta, suelta al perro y luego vuelve cuando lo ha dejado el regalo en algún sitio, ¿no? Entonces, es una lástima, la verdad, que el comportamiento incívico de algunos, y parece que no toman conciencia, o lo que es peor, son personas que parece darle igual, porque también conocemos de algún que otro vecino que se ha enfrascado y le ha recriminado, y encima pues la respuesta suele ser algo violenta, en el sentido de que déjame en paz, que yo hago lo que yo quiero, y se acabó. Y entonces la verdad que es algo muy... muy molesto y que es difícil de corregir para estas personas que parecen darle igual, ¿no? Cuestión relativa a la bolsa de trabajo. Muy bien. Las familias con riesgo de exclusión, con cargas familiares importantes y pocos recursos, ¿tienen alguna prioridad de la bolsa laboral? Claro, en el momento en que se abre la solicitud. La bolsa laboral es una bolsa social. Y significa que la bolsa está diseñada con criterios sociales y económicos, familiares. Por lo cual, toda esa familia, en riesgo de exclusión, el riesgo de exclusión no se produce por una situación puntual, el riesgo de exclusión es por una desgraciada situación mantenida en el tiempo, y nosotros cuando abrimos la bolsa social, lo que venía es a determinar en función a criterios objetivos, número de miembros de la familia, las características de los miembros de esa unidad familiar, si tenían en edad de trabajar, el número de menores, las personas con discapacidad, luego los ingresos en el conjunto de la familia, la antigüedad, luego ya individualmente en el desempleo, en fin, todo lo que se puede considerar para hacer ese baremo que atiende a criterios sociales. Y el orden de la bolsa, por eso nosotros insistimos, el orden de la bolsa, como están tan ajustados a esos criterios sociales, pues lo que no podemos alterar la bolsa, porque el que tenga, es decir, el que venga de una situación, por desgracia, duradera y permanente, ¿no?, de imposibilidad de encontrar trabajo y demás, manifestó esa realidad en la bolsa de trabajo. Entonces, puede seguir manteniendo esa realidad, pero ya está ordenada en función de las prioridades o en comparación con otras familias, y está ordenada bajo esos principios. Así que lo que decimos nosotros, laboralmente, en relación a los contratos laborales que se emanan de esa bolsa social, no podemos alterar el nombre, y por eso nos comprometimos a mantener ese listado que está basado en eso, y luego ya, si puntualmente, pues esa situación hace que se dificulte lo que es el mantenimiento de los servicios básicos y fundamentales de la familia, pues ahí están servicios sociales comunitarios con instrucciones expresas de expedientes de ayuda a la familia. Tenemos el plan de suministro de la Junta de Andalucía para agua, luz y gas, Tenemos también ahora el nuevo plan de la Diputación Provincial, que nos da también más de en torno a los 12.000 euros para ayudar a los expedientes de familia para el sustento de suministros vitales, que metemos también incluso alquileres e hipotecas en determinadas cuestiones que son evaluados por las trabajadoras sociales de los servicios sociales, y vamos, entre comillas, ayudando a ir tirando a esa familia mientras que cambia su situación, ¿no? A raíz de la información y bueno, del tema que hemos abordado de los planes de empleo, hay varias preguntas. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, de personas que no han sido seleccionadas, que tenían expectativas y al final no han sido seleccionadas. Por ejemplo, un oyente nos comenta que tenía muchas expectativas con el plan Más 30. Quiere saber el criterio de contratación, ya que lleva muchos años parada y tenía muchas esperanzas de ser seleccionada. Mira, yo le invito a que cualquier persona que haya sido o formado parte de una selección, que para conocer en detalle de cómo se ha seleccionado, que vaya al ayuntamiento y le vamos a facilitar que los seleccionadores les expliquen. Porque es que nosotros los políticos diseñamos las actuaciones, hacemos el planteamiento, pero la selección, por si alguien lo duda, no estamos los políticos. Y entonces lo realizan los técnicos en función de los méritos, de la capacidad, de lo que ordena también la ley. Y yo no puedo conocer, estamos hablando de 72 puestos de trabajo en el que han participado 3 personas por cada puesto de trabajo, es decir, 210 personas han pasado esa selección con los distintos técnicos. Yo no, bueno, conozco a lo mejor de referencia, ¿no? Pues mira, mi selección, qué difícil estuvo porque la gente estaba preparadísima y me fue complicado, gente, mira, pues lo mío fue, pero yo no conozco el detalle porque, entre otras cosas, me es imposible de cada una de las acciones que han sido seleccionadas, pero que no se quede con esa duda y que vaya al ayuntamiento y pregunte, que tendremos, vamos, le ofrecemos esa información. Y bueno, pues otra persona también expone su caso en ese sentido. Dice, soy una persona de 34 años, tengo estudios superiores, estoy parado y económicamente, imagínate, no me han llamado del SAE ni ayuntamiento, ¿qué hago? ¿Dónde voy a mi edad? Ni en la Junta ni ayuntamiento ofrece opciones donde haya cabida para mi formación. No sé qué formación tiene, pero el ayuntamiento es verdad que no llama directamente. Nosotros estamos en estos planes obligados a presentar las ofertas genéricas al SAE y el SAE es el que nos preselecciona a los 3 candidatos, que luego ya el ayuntamiento es el que selecciona técnicamente según los perfiles y las actitudes pues a las personas que participan. Cambiando de ámbito, el callejoncito que han dejado detrás del pino, dice... Deberían hacer algo, los perros bueno, hacen sus necesidades, es asqueroso pasar por allí, ¿por qué no instalan cámaras de vigilancia, propone? Bueno, eso es como... es complicado, lo de las cámaras de vigilancia... Aparte no, que de por sí, ¿no? La instalación, claro, de una cámara... Es muy complicado y que tú no puedes utilizar... Es como... más fácil es echar una foto y subirla y no sirve como medio muchas veces probatorio porque vas contra la intimidad de las personas. Entonces es complicado, ¿eh? Lo de las cámaras en actos vandálicos y demás pudieran ser, y dependiendo... algo como lo de los excrementos, no sé, estaría más limitado, pero bueno, que todo lo que es la autorización, la instalación de cámaras es muy difícil, tiene una tramitación tremenda y luego lo que son también el mantenimiento y el coste económico de esas acciones, que nosotros, como decíamos, si nosotros estábamos ahí viendo el parque Rafael Alberti, que seguimos insistiendo en que queremos poner porque es una zona además cerrada, también un sistema de vigilancia con cámara por todos los actos de vandalismo que hay en esa zona, pero que no es fácil, ¿eh? Cuando la gente dice, bueno, es fácil, que yo no, la tramitación, que es complicado, que las autorizaciones para las cámaras de la vía pública, que los derechos en este país están algunos algo pisoteados, pero otros también muy consolidados, y tienes que justificar esa instalación de cámara y no para todos los asuntos el que uno quisiera, ¿no? O que a lo mejor sentido común, pues yo pondría una y a todo el que, pero ya no solo el perro, el coche, la moto y el que haga algo que no deba con el mobiliario, por ejemplo, urbano, pero que es complicado. Sobre todo porque para las heces caninas tendríamos que poner cámaras en todo el municipio. Tenemos puntos negros que se pondrán en conocimiento de los miembros del Consejo de Medio Ambiente a través de la limpieza viaria que desarrolla Básica. Tenemos un mapa donde hay mayor número de concentración de excremento y de caca y heces caninas, pero es verdad que ese problema existe en todo Ubrique. no solo ahí, en la zona donde no está el oyente manifestando, sino como podemos comprobar en estos programas o en las conversaciones en la calle, que se da en todo el municipio, ¿no? Con mayor o menor concentración. Todas las sugerencias son buenas, pero a nivel probatorio, la verdad es que una cámara, teniendo en cuenta que un perro, bueno, puede haber muchos perros de la misma raza, como sea con el tema ADN, ¿no? Que bueno, también, pues también hay esa. También hay ahí todavía cosas que resolver o que aclarar, y por eso no es un sistema que todavía hayamos terminado de valorar, ¿no? Si se puede o no poner en marcha. Una pregunta que dice: ¿al final sale el calendario del yacimiento de Ocuri? ¿Ha salido? Yo tenía esta mañana, yo supongo que María Campo, la arqueóloga, me lo habrá dejado, por cierto que no la he llamado, pero a la llegada al ayuntamiento he visto un almanaque de Ocuri precioso, la verdad, con las fotografías, y felicito a todos los participantes, y preciosa del yacimiento, y lo tenía esta mañana, no sé si es que habrá llegado a lo mejor allá al ayuntamiento y por eso sí, pero que está hecho, vamos. Un vecino pregunta que cuándo se van a sembrar los pinsapos que prometió el equipo de gobierno. También pregunta por la finalización de las obras de esa zona. Sí, estamos ahí. Mira, la calle Pinito ya, la obra hasta donde venía el plan provincial está culminada, pero nosotros estamos empeñados en que quisiéramos abordar, ya estando allí, ¿no?, en aquella zona, pues terminar esa obra en un punto más razonable, que es con la intersección de la calle Jesús, en la calle, la intersección con la calle Jesús, y poder llegar hasta abajo. Entonces, lo que ya hemos estado echando números, calculando los importes y presupuestos, y entonces vamos a hacerlo. Definitivamente hemos tomado la decisión de que lo vamos a hacer, y por tanto, cuando terminemos eso, pondremos también y limpiaremos la parte de donde estaba la zona infantil, que vamos a poner una fuente, en fin, no recuerdo si algún aparataje, que ya lo dije la otra vez, que no he preguntado, por cierto, y vamos a poner, que antes quiero centrar a los vecinos para explicarle todo esto, queremos ir plantando ya allí no solo los pinzapos, sino también determinada vegetación autóctona, y bueno, y verlo también con los vecinos, porque creo que las varias reuniones que hemos tenido con ellos de los vecinos de la calle Pinito, pues que estén al tanto de todo lo que nosotros queremos hacer y que sean también participantes, ¿no?, de estas decisiones, y que los escuchemos antes de hacer nada. Nos quedamos ahora con la calle Doctor Zarco. Una vecina de esa calle pide el arreglo de la calle, ya que cuando llueve se forman grandes charcos. Pregunta que, dice, ya se ha solicitado por escrito y se han recogido firmas, pero no ha habido respuesta. En concreto, hay una vivienda que está muy afectada por los charcos cada vez que llueve, dice. Bueno, nosotros estamos ahora queremos convocar también un consejo de barrio, y tenemos las peticiones que se han presentado en el ayuntamiento por vecinos de zona de mejora y demás. Y queremos, pues, ver con las distintas asociaciones las actuaciones que vamos a desarrollar. Recuerdo que una de las cuestiones que nos tenía limitado era el importe total de aquella sentencia judicial de la familia afectada por las obras de Antonio Barbadillo, que ya está firme la aprobación del proyecto, con lo cual vamos a empezar en breve y tenemos ya el importe calculado. Ya debe de haber poca variación, porque hemos tenido varios momentos de importe económico, parece que ya está muy ajustado, y en función de ese importe era para saber lo que nos queda restante para el resto de Ubrique. Como queremos meter también las cuestiones que decíamos de accesibilidad, que va a afectar también a distintas zonas, en fin, estamos viendo con el concejal el poder pintar en Ubrique todo donde nos gustaría intervenir y ponerlo en conocimiento de las asociaciones de vecinos, que también nos gustaría darle preferencia y prioridades a los que las asociaciones de vecinos han manifestado al ayuntamiento, porque creemos que más allá del problema particular, las asociaciones de vecinos al final representan, ¿no?, también esa voz de los problemas que tienen una determinada zona o barrio de Ubrique, y queremos que trabajar con ellos las zonas que vamos a poder intervenir, que no serán muchas, entre comillas, pero bueno, algunas mejoras sí se van a poder desarrollar, ¿eh? Una petición de una oyente sobre una problemática muy común en todos los centros educativos, a la hora de recoger a los críos, de llevarlos, temas de bueno, pues caos circulatorio. Pide que se habiliten aparcamientos en la zona de Ramón Crosa para los familiares que van a recoger a los niños al colegio, ya que en horas punta hay mucho tráfico y resulta un caos aparcar. Nosotros hacer reserva de aparcamiento es, sabemos todo en donde vivimos, el pueblo que tenemos, la falta de aparcamiento que hay. Reserva para un momento puntual, pues tendremos que soportar ese momento caótico como podamos, teniendo mucho cuidado siempre con los niños y niñas. Pero es que, por desgracia, resolver ese problema es muy difícil por el número de personas que estamos hablando que pueda acudir y que, claro, que luego también limita el espacio, ¿no? Que tendría que ir la persona que aparque el coche y luego retirarlo antes de las 2 a la 1 y media, a las 2 menos cuarto. En fin, que eso no es tan fácil, ocasiona otras molestias que hay que valorar. Y bueno, y Ramón Crosa, las zonas más lejanas tienen transporte escolar. Es verdad que algunas familias pues irán a recogerlo. Ocurre, como bien decías tú, a la entrada, casi en todos los colegios de Ubrique, se produce a la salida del colegio, pues un caos. Eso es, vamos, hay que reconocerlo. Pero bueno, con cuidado, con un poquito también de sentido común y también de, bueno, de entre nosotros, ¿no? Entendernos, pues habrá que ir tirando como podamos reservar aparcamiento para eso. Sería, creo que genera muchas más molestias de las que resolverían. Siguiendo con tráfico, ¿por qué no se vigila más en los pasos de peatones? Se dice que el tema de que hay muchas ocasiones coches parados y camiones sobre los pasos de peatones y no ves al que viene cuando va a cruzar, se supone, los peatones. Ya sabemos todos la avenida de corte, lo peligrosa que es, y esto ocurre con frecuencia, dice, en el paso de peatones que está en el estanco. El paso de peatones, bueno, en el estanco más en pintura, Rafa, supongo, ¿no? Más que en el estanco. Es verdad que ahí, claro, ahí a la salida del paso de peatones un carga y descarga. Y puede ocurrir, nosotros las instrucciones que le damos a la policía es que con los pasos de peatones sí tienen que ser zonas muy respetadas, por lo que dicen, ¿no? Que los obstáculos a la visibilidad sean lo menos posible. Pero es verdad que no siempre a todas las horas del día la gente actúa igualmente. La zona de corte, también la avenida de corte, hicimos un hincapié en los pasos de peatones, pusimos reflectantes, han desaparecido todas las luces reflectantes que pusimos LED de aviso a los pasos de peatones, pues ya nos han robado, yo creo que nos queda uno o algo así, sí, exageradísimo. Repusimos y nos lo volvieron a robar. Yo también luego, no es la mayoría, pero es verdad que hay una gente que el vandalismo llega a un nivel que es desesperante, ¿eh? De verdad, pero bueno. Ahí iremos mejorando y se tiene que tener un especial, y me lo apunto para recordárselo a la concejala de tráfico, un especial cuidado con los pasos de peatones. Hablamos anteriormente de las cacas de los perros, pero otro tema es el de darle comida también a los animales callejeros. Uh-huh. Dice una persona, supongo que desde la alcaldía se hace lo que se puede por el problema de alimento de animales callejeros. Soy una persona que va a andar por el mismo sitio, camino de la piscina, uh-huh. Y me consta que han retirado carteles que habían puesto prohibiendo esto. Supongo que lo pondrían desde el ayuntamiento. Por favor, revísenlo. Bueno, ahí, ay, mira, hay un perfil, porque es verdad que es algo que me interesa. Hay un perfil que es difícil trabajar. Hay un y pasa con los gatos, pasa con las palomas y puede ser que se me escape algo. Hay un perfil de una edad mayor avanzada que se dedica a dar comida. Yo, además, particularmente en alguna ocasión he coincidido que han estado dándole comer y me he parado ya un rato con ellos. Uf, qué difícil. Es difícil, ¿eh? A personas en torno a superar los 60 y tantos, 70 años y claro, que vas a multar. Es algo difícil, ¿eh? Pero bueno, nosotros es cierto que si hay retiradas, si hay carteles advirtiendo de las prohibiciones, porque hay que recordar que es verdad. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Cosas que están sancionadas y, por tanto, hay que hacer hincapié y énfasis a través de cartelería y de información. Pues miraremos si esos carteles han desaparecido, si estaban puestos, si era por parte del ayuntamiento para reponerlo. Pero es verdad que en este caso he podido comprobar que hay un perfil de persona mayor, a una edad que, bueno, y ellos dicen que por qué no, que el pobre gato, que las palomas, el ayuntamiento, es verdad, porque las palomas, con todos los problemas que generan, animales además muy sucios que tienen las continuas cacas también excremento en monumentos históricos de nuestro casco antiguo y te pones a hablar con ellos, oye, no, pero es muy difícil, ¿eh? Y ya te digo, ¿y tú crees que una multa en este caso de esas personas mayores que lo hacen, no sé, si tendría resultado? Y al final generas un problema también muy muy gordo, da como un poco de cosa, ¿no? Y mira que te tiras un buen rato hablando con ellos, pero en fin. Ya hemos actualizado y la verdad es que han ido llegando otros números de preguntas. Estupendo. Vamos a ir, aunque sea de forma muy rápida, intentando abordarlas todas. ¿Para cuándo se van a conocer los beneficiarios de las casitas del 18 de julio? Bueno, en principio vamos a terminar las viviendas. Estamos ahí ya con los trabajos que faltaban, eran un trabajo especializado que tenía el ayuntamiento contratado y estamos esperando que lo terminen. Cuando estén terminados, pues entonces se meterán esas viviendas al registro de demandante de vivienda pública y ya resultará lo que venga, vamos. Una petición o sugerencia, un oyente pide una plataforma paralela al puente del pabellón. Dice que cuando pasan los coches, los peatones corren peligro. Y pide algo similar a la pasarela de madera del puente de los Cuatro Ojos. Bueno, lo transmito porque se valore. Yo, no sé, hay veces que muchas veces como usuario, no ya como alcaldesa. Como alcaldesa me hago eco de su propuesta y lo voy a transmitir para que lo consideren. Pero es verdad que a nivel de usuario hay veces que coincide, porque es un tránsito de persona peatonal, importante, pero los vehículos, la mayoría de los casos, bueno, pues entran, no pueden entrar tampoco a una velocidad grande, se esperan a que termine la persona. Yo muchas veces coincido con el vehículo mío y personas que están pasando, y no creo que tampoco, sobre todo por el tránsito de vehículos, que haya tanto, salvo determinadas horas, la salida de la fábrica y demás, que necesite de una plataforma para ello. Pero vamos, una opinión que tengo muy particular y yo voy a transmitir que se valore y se vea. Es lo que pasa, que si se pone una baranda protectora, también lo que haría estrechar mucho el paso. Sería demasiado. Hace varios meses se hicieron unas pruebas de sondeo en la avenida de Cortes, como bueno, informamos además en su momento, para ver el estado del barranco a la altura de la calle Sol. Y bueno, pues preguntan si hay alguna valoración de esas pruebas. Yo me imagino que estará hablando del inclinómetro, ¿no? Que se situaron puso, en la avenida Corte. Que puso Fomento en la avenida de Corte. Con el concejal estuve el otro día hablando si teníamos noticias. Me dijo que no, que iba a llamar a la delegación. Y no sé, yo sé que eran unos meses, que eso tiene que estar puesto unos meses, porque lo que se trata de ver es el posible movimiento interno de los terrenos y por tanto necesita una referencia temporal amplia, pero no sabíamos cuánto tiempo es el que teníamos que esperar y el concejal me dijo que iba a llamar, pero no le he preguntado antes de venir. Vamos a interesarnos a ver qué tiempo le quedaría para saber los resultados. No oyente pone un caso concreto, señala de se refiere al camión de Segur, dice que sube todas las tardes en dirección prohibida hasta la Fuente de San Francisco sin nadie para indicarlo. Pregunta si no hay otro método para que salga en esa dirección o la dirección que le corresponde. Dice que cualquier día va a pasar algo que no quisiéramos presenciar. Pero en dirección prohibida a la Fuente San Francisco, ¿tú sabes a qué se refiere? No sé si se refiere a que sale el vehículo directamente desde el polígono a la piel. Ah. Imagino que sale hacia arriba, hacia la Fuente San Francisco, cuando ahí creo que solo entrar, ¿no? Hacia abajo. Vale. Supongo, digo porque aquí no lo precisa, vamos. Vale. Pues lo miramos, ya está. Yo, es verdad, bueno, que el vehículo puede salir perfectamente por abajo, vamos, por la parte que tiene habilitada de la rotonda y subida. Bueno, ahí tiene una curva un poco. Bueno, lo vamos a mirar y vamos incluso a hablarlos con ellos, ¿vale? Un tema que señala que, bueno, al parecer es que también es comprensible a veces con sí, camiones de gran tonelaje, pero bueno, al menos sí que señalizarlo, sí que es cierto, como indica este oyente. Mi pregunta sobre la plaza Hermanos Rodríguez Arenas, ¿cuándo seguirán las obras para terminarla? Dice que lleva tiempo parada. ¿Por qué? Estuve preguntando yo y me dijeron que estábamos pendientes de algo de la... De una cuestión técnica. Perdona que no sepa yo ahora mismo el detalle, pero estábamos a expensa de que llegara algo. No recuerdo lo que. Mobiliario. Sí, algo es. Toma el suelo. Pero vamos, también le contestaré en el siguiente programa con más detalle. Una persona que tiene un garaje frente al Fernando Gavilán. Mi problema es que cada día al venir a almorzar mi marido se encuentra un coche en la puerta. Le pitan y contesta a la poli, estoy recogiendo al niño. El garaje tiene placa y todos saben que a esa hora entran y salen coches. Si dejo el coche detrás y me voy a comer, me multarían a mí, ¿verdad? Pues supongo. Es decir, sobre todo porque es que estaría en medio de la calle, vamos. ¿Qué decirle? Pues que habrá que dar parte a la policía y que habrá que estar a lo mejor agudo y atento, vamos. Yo, de todas formas, es verdad que por allí a lo mejor un minuto o dos puede ser que un vehículo esté delante de, ya digo, esto también a nivel de usuario particular, que voy todos los días, pero no suele estar como frecuente de todos los días obstaculizando, perdón, la entrada al garaje tampoco, y quizás un minuto o dos puede producirse, pero bueno, es verdad que es una molestia a la gente que llega con prisa, que es tu garaje, que para eso lo tienes, para poder llegar con facilidad y aparcar, y habrá que llamar, claro, a la policía en estos casos, que otra cosa. Sobre mejoras en parque, se refieren al que hay en el Paseo de las Costureras, junto al Mesón de la Vega. ¿Se ha previsto alguna mejora? Allí no hay ningún parque, ¿no? Junto al Mesón de la Vega, no sé si... No, allí no hay ningún parque. Hay una explanada, una plazoleta, y nosotros lo que vamos a hacer en aquella zona es arreglar y mejorar el parque infantil de Blas Infante, y allí no hay previsto de momento nada, pero porque no porque no lo merezcan, porque además es una zona que es muy interesante desde ese punto de vista. Pero lo que hemos dicho siempre, nosotros queremos mejorar lo existente y luego ojalá podamos ampliar nuevos puntos, pero de momento lo que haya que esté como deba estar y que aguante lo que la gente también incívica y nos dejen, ¿no? Y marchándonos hasta la calle Ronda, un oyente pregunta por el arreglo de esta calle. Según decían, el arreglo era inminente. El lunes tenía previsto ir, sí, pero la calle Ronda no hemos intervenido por el tema del tiempo, ¿eh? Ya está previsto. Ya el concejal lo estuvo viendo con los servicios técnicos y el problema del retraso básicamente por el tiempo, ¿eh? Porque queremos que cuando se empiece se pueda terminar con garantía el trabajo, y claro, ahí tenemos que tener sobre seguro unos días sin agua. Pero yo el lunes, además, creo recordar, me dijo el concejal que íbamos a llegarnos por allí, así que esperemos que pronto, cuando nos deje el tiempo. Hablando de carreteras, dice un oyente que bueno, pues se han dado 7 millones para una carretera local que no pasan ni 100 vehículos en Alcalá del Valle, sin estar en los planes, solo porque se manifestaron sus vecinos. Y pregunta por qué la alcaldesa no se pone al frente de una manifestación para defender a Ubrique ante lo que considera burla de la Junta de Andalucía. Bueno, mira, yo, en primer lugar, las cosas también hay que verlas o como son. No sé el número de vehículos que pasan por allí. Yo me da mucho coraje cuando me dicen, por ejemplo, es que los datos de vehículos de paso por la carretera de Cortes que no superan la media que debieran para inversión. Mira, no pasan porque es que están en unas condiciones que la gente no quiere pasar. Yo doy una vuelta completa por un lugar, una carretera mucho más larga, porque no me atrevo a ir por ahí, ¿no? Pero sin entrar en esas valoraciones, hombre, esta carretera, yo, que en la comarca estoy con los compañeros, que nos vemos, que está al tanto de los municipios, esta carretera lleva años demandándose por Alcalá del Valle, y no es el problema los años de demanda, sino que hubo un compromiso, y creo recordar que fue entonces cuando estaba la Consejería de Obras Públicas de Fomento por Izquierda Unida, gestionada por Izquierda Unida, cuando, creo recordar, no me falla la memoria, pero por ahí en esa legislatura, con lo cual es la última, y hubo un compromiso de la Junta de Andalucía. Es decir, ya yo no sé si lo hicieron la gente también, sí, por manifestaciones, bueno, a lo mejor es que le tocaba ya, que era el momento de poder hacerlo, y la Junta de Andalucía asumió el compromiso, y lo que estaba la gente ahora es reclamando que ese compromiso no llegaba. Y ya por fin la han podido meter, bueno, como recientemente salió en los medios, han firmado ya los convenios y se va a intervenir, pero esta carretera lleva confirmada, yo es lo que espero, que nos confirmen a nosotros la de la carretera de Corte, que nos lo confirmen el compromiso, y a partir de ahí, si hay que manifestarse para agilizar los plazos, pues mira, una cuestión que habría que pensar, ¿no? Pero de momento lo importante es asumir compromiso. Y tres preguntas en uno, básicamente, para referirnos a tres cuestiones. Un oyente pide, por ejemplo, el arreglo de la plazoleta de la calle Jazmín. Uh-huh. Después, ¿cuándo se va a poner en funcionamiento la pila de la pilita abajo? Otra petición que se hace. Teníamos prioridad, ¿eh?, con la pilita abajo. Ahora, a ver lo que tengo que preguntar, pero lo estuve hablando también con el concejal. Y también, bueno, pues un oyente se queja de una zanja que se abrió en la calle Caldereto para arreglar tuberías. Dice que no se arregló bien y le echaron tierra nada más. Y está en muy mal estado, lo que provoca resbalones y demás. Es que estamos obligados. Mira, cuando hacemos reparaciones, pero siempre me pasa lo mismo, me da... que no he preguntado. Yo creo que depende también de la obra. En todas las reparaciones de agua hay que estar un tiempo con arena, lo que no sé cuánto. Por el tema de comprobar que no hay filtraciones, que no se producen, porque es la manera de detectarlo, ¿vale? De que la obra está bien y terminada. Ocurre también, creo que aquí por la parte de la Plaza de la Estrella había otro vecino también que me lo apuntaba. Bueno, hay que pasar un tiempo con arena y luego ya pues se cierra, en caso de que no haya ningún problema, se cierra y se acabó. Yo voy a preguntar en este caso el Caldereto y voy a ver en qué, si estamos en ese periodo de prueba o ya es que vaya a ser que haya sido un lazo y no se haya cerrado, ¿vale? Pues ahora sí, esa era la última de las cuestiones, así que hemos podido dar cabida a todos los temas planteados por los oyentes a través de las diferentes vías, han sido un buen número, como suele ser habitual, y nos vamos a quedar aquí 27 minutos sobre la una, agradeciendo a los oyentes esa participación y, por supuesto, a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, no sé si algo más que apuntarnos. Nada, pues muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que han participado por su propuesta, sus críticas y demás, y bueno, y deseando a ver esta tarde a las 4 de la tarde que se ponen en venta ya las entradas para disfrutar, ¿no?, de las agrupaciones del carnaval, y decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que nos veamos este fin de semana ya en la calle, en este inicio del carnaval de Ubrique, y que lo pasemos y disfrutemos todo lo bien que se pueda. Con ese mensaje nos quedamos. Isabel Gómez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio Ubrique.